Saxofonia empieza ahora. Sábado, ¿qué número ya? 11 de septiembre. Infeliz fecha de el inicio de la dictadura más sangrante de Chile y del golpe de estado de Pinochet que pues mató a Salvador Allende, el último, digamos, esperanza de izquierda de verdad, bueno, tampoco comunista, pero al menos algo que iba por el progreso, pues se derrumbó ese día terrible, infamo del 11 de septiembre, y yo es la fecha que me guardo. Hay otras celebraciones por las calles hoy, también supongo en Nueva York, pero yo creo que la pérdida de independencia política y de Chile ha sido más grave porque fue también una cosa regional de toda Sudamérica y que aún seguimos lamentándonos de la toma de Estados Unidos demasiado potente ahí. Así que vamos por un lamento de muy lejos de Islandia. Yeah. No exactamente Islandia, perdón, pero la zona ártica de Europa, o sea, tan norte como muchas veces no se ven ni en los mapas de la meteo en la tele, es donde vive una minoría llamada Sami, antes con el peyorativo denominación de Laps, como Lapón, supongo, ¿no? The Laps en inglés. Sapmi o Samiland, que sería Lapland, en la parte norte de Noruega, Suecia, Finlandia y la antigua asociación de soviéticas, de, ¿cómo se llama? La Unión Soviética. O sea que no nada que ver con Islandia, claramente. Y esta canción de Marie-Boine Persen se llama Gula Gula, Hear the Voices of the Four Mothers, que está traducido en inglés aquí en el pequeño libreto. Es de la colección Real World, llevada a cabo por Peter Gabriel, que ha hecho esta recompilación de música del mundo fantástica, Real World, donde hay también Oriema, Jeffrey Oriema, hay música de todo el mundo, de Malí, de Zimbabue, de Sudamérica. Después os pasaré Toto la Momposina, que también está editado en esta colección buenísima Real World. Y la canción que os pasé, Gula Gula, en inglés da: Hear the voices of the four mothers, hear. They ask you why you let the earth become polluted, poisoned, exhausted. They remind you where you come from. Do you hear? Again, they want to remind you that the earth is our mother. If we take her life, we die with her. Un lamento ecologista. Bueno, vamos siguiendo con sus otras canciones así, más bajo, porque me parece que son menos potentes, digamos, a mi gusto. Gula Gula ha sido un hit en Francia cuando descubrí hace unos años. El resto del CD me emocionaba menos. A ver, ¿qué pasa? Sí. Más lento, más instrumental. Tiene linda voz, ¿no? Dedicado a Patricia y a Enrique, porque sois parte de mí, a las putas, los frikis y los marginados, porque en vosotros hay humanidad, a las mujeres fuertes que no se dejan manipular, a Susana Estrada, nena, ¿dónde estás? Este país te necesita, eras nuestra heroína sexual, a mi familia, a mis amigos y a los que me quieren, pues han logrado que esta cosa rara que es la vida se parezca a unas prolongadas vacaciones. Beatriz Espejo, Manifiesto Puta. El exergo. Me ha caído de la librería Cómplice este libro que me habían mencionado tantas veces, que por fin lo encontraba. La verdad no es la cosa más fácil de encontrar, ni a la Central ni a la Laie, que define una visión de la sexualidad que me ha interesado. Bueno, tampoco todo me entra, pero es súper interesante. Voy a empezar por la pequeña presentación. Bea Espejo nos adentra con este ensayo en una visión inédita de la sexualidad, el género, la prostitución y la promiscuidad. Sí, hasta ahora la moral y la costumbre han servido para doblegar voluntades. Tras este ensayo, la sexualidad pasa a tener una dimensión inesperada. Los estigmas y discriminaciones, las persecuciones por sexo y el sentimiento de culpa son sustituidos por una percepción autocomplaciente y hedonista. Todas y todas somos putas. Por eso es tan importante la reivindicación de la sexualidad autogestionada e insumisa. Ahora las putas promiscuas hablamos, por tanto, que tiemblen aquellos que perpetúan persecuciones tras años de tiranías antisexuales, pues el manifiesto puta es una arma destinada a combatir la basura de los perjuicios donde quiera que se encuentre. En página 1, según la sabiduría popular, no ofende quien quiere, sino quien puede. La palabra puta se ha utilizado para estigmatizar las decisiones sexuales del género mujer. Puta era un término para domesticar y ofender. Y las mujeres se ofendieron y domesticaron. Sin embargo, la definición de puta, su significado real, es inversamente proporcional a la ofensa que se pretende. No hay nadie más libre que quien vive su sexualidad como le da la gana. Por tanto, quienes eso hacemos, encajamos en la definición de puta y además transgredimos el significado que daba sentido a este término. Significa que como no ofende quien quiere, ya no pueden ofendernos. Y al contrario, como hemos decidido no someternos a la estigmatización, son ellos los ofendidos. La primera vez que alguien me llamó puta, recuerdo que me ofendí y caí en la trampa. Mi contestación fue la típica respuesta machista que se espere en una mujer integrada. Puta será tu madre. La segunda vez, no caí en la trampa. Así, cuando alguien me llamaba puta, les contestaba, desde que se la chupé a tu padre. Entonces me di cuenta que no hay nada que moleste más a hombres y mujeres machistas que una mujer presumiendo y enorgulleciéndose de lo puta que es. Sencillamente les jode. Y por algo será. Significa que presumir de tu sexualidad y autodenominarte puta es agredir al machismo. Significa que el término les devuelve la estigmatización en forma de escupitajo. Y significa que algo tan bello como vivir tu sexualidad, tan bello como presumir de ella y tan molesto para el machismo, es imposible que sea malo. La palabra puta se transforma así en un término bello, orgulloso, transgresor y lleno de dignidad. Por tanto, con el término puta como bandera, nace orgulloso y insumiso este escrito denominado Manifiesto Puta. A ver, mis primas llaman entre ellas de manera muy libre, piensan y... con algo de una... Mis primas de Perú, lo menciono porque son todas de Perú, mis primas. Como algo que no se puede... Como algo que yo creo que se están... Bueno, se llaman putonas a sus amigas que tienen varios novios, varios amantes, uno para el domingo, otro para el sábado, el otro para irse a la playa. Y las que no pueden o no tienen pareja, pues tienen hombres casados como pareja temporal, provisional. Y a estos hombres obviamente no se les habla ni menciona como putos, sino más bien como hombres cómodos, comodines y cómodos. Y cuando la escuché llamarles putonas a sus amigas, esta prima en particular, pero son varias, que opinan y dicen lo mismo, me reaccioné como exactamente dice Pia Espejo, pues como si fuera yo misma ofendida por vergüenza ajena, porque también me reconozco en estas mujeres libres, aunque yo nunca follo a hombres casados cuando lo sé que son casados, porque me da un asco y me quita absolutamente el morbo. Lo putone no es de follar a hombres casados, porque es totalmente reconocido y aceptado en estas sociedades machistas que los hombres casados van por el lado, ¿no? No, más bien es el hecho de follar por follar. Y sin tener que enrollarte en el problema de la pareja, el problema porque es problema, porque como siempre lo digo aquí, en Sexofonía, estáis en Contrabanda FM 91.4, la radio más de Barcelona, en Sexofonía con Anaís. Entonces, cuando lo digo aquí, es siempre la misma cosa. Empezamos con, hay que tener pareja para salir de la casa de sus padres. Cuando tengas pareja, tienes que casarte. Tienes que casarte para poder estar tranquilos en la misma cama, a la vista de todos. Pero cuando estás casado, tienes, casada, tienes que tener niños. Un niño primero, luego el segundo, luego, ¿hay un tercero o no hay un tercero? Gran dilema, gran problema. Toda la familia se reúne y cuestiones entre la pareja, cuestiones con los padres, las hermanas y hermanos que opinan. Es una cuestión bastante social y amplia. Todo el mundo opina, tus amigas, tus amigos, me parece fantástico. Todo el mundo se está poniendo en la situación de la persona que va o no tener tres hijos. Y bueno, que puede ser lindo, pero también puede ser un peso. Tengo un primo que se lo está comiéndose sus manos de tener tanta distancia a la pareja que formaba tan enamorado y que sigue formando con su mujer. Hay de todo. Hay los que quieren tener cinco niños, eso no me los cruzo mucho porque suelen ser muy católicos, pero cuando los encuentro me parece que viven una vida extraterrestre. Claramente hay ahí las nanas que se ocupan de los cinco niños, o los dos o tres nanas, que obviamente siguen viviendo como en el antiguo régimen de los aristócratas y no se dan cuenta que es totalmente desnatural. O sea, para mí me parece loquísimo vivir en 2010 como si fuéramos en 1715, 20, 30, 1850. O sea, el tiempo pasa y realmente tener hijos yo creo que hoy no tiene el mismo sentido. O sea, ya tienes que saber de psicología, ya tienes que saber de sociedad, en qué sociedad los vas a hacer crecer, educar. Y cinco niños, yo creo que, aparte de algunos pocos pedagogos enormes, magníficos, conozco un par justamente en París que son padres de tres niños y cada uno es excelentemente humano, tierno y a la vez bien educado, pero se cuentan en las manos, ¿no?, en los dedos de la mano. En fin, todo este problema viene del hecho que hay que tener pareja. Hay que tener pareja estable, con nombre y apellido, con el apellido del marido, de la marida, la marida, ¿no? Que es la misma, el mismo nombre para los dos, eso es mejor. Si no, si cada uno guarda su nombre, ¡ay, qué moderno! Luego, tienes un hijo solo. ¿Cómo un hijo solo? Un hijo único se va a aburrir. ¿Cómo se va a aburrir si tiene un montón de primos? Pues sí, entonces hacemos el segundo, ¿no? Y volvemos al ciclo infernal. Por eso que, la verdad, me alivia leer el Manifiesto Puta, porque obviamente está escrito para estas mujeres, yo creo, más que para las mujeres libres. Pero igual me interesa y vamos a seguir un poco la primer capítulo, justificando la sexualidad autónoma, autoexplorable, de propiedad individual y ajena a las tiranías de la impronta cultural. Está claro que somos libres hasta un cierto punto. Cuando voy al Perú, yo ya no puedo mostrar tan libremente, pues, no sé, mis piernas, mi pelo es algo raro ahí, todo es raro allá. La manera que deambulo, ya veo que entre París y Barcelona hay una enorme diferencia en cómo las mujeres caminan. Hay una caminata muy sensual aquí en Barcelona, la gente no se da cuenta, y en París las mujeres son mucho más escondidas, se hacen la espalda mucho más curvada, y la verdad son menos femeninas que aquí. Pero eso ¿por qué? Porque la mirada de los hombres es insoportable, la mayoría en París es un machismo pero tremendo, de una imposición, tal como se puede ver en los inmigrantes aquí, que es siempre lo mismo, que vienen con una preconcepción que es diferente. Hablo de inmigrante no guiris del norte, más bien, aunque algunos ingleses también son muy pesados, pero bastante más indios y pakistaní y marroquí. En francés son los argelinos, pues es así. Te miran como si estuvieras tú la casa de la noche, ¿no? Del día. Y claro, eso te pone incómoda y no te pones la espalda recta, sino que uff, te la haces bajar. Estas cosas pues son ínfimas, son nunca descritas, pero es lo que personalmente me ha hecho mudar de París. Y yo creo que muchas mujeres que viven aquí en Barcelona, que son de origen del norte, sea Francia, sea Inglaterra, bueno, quizás diferente de Inglaterra, pero en todo caso yo creo que hay mucho, y de Italia seguramente, porque el machismo ya es tremendo, y además un catolicismo que es tremendo también, con una iglesia prepotente. Yo creo que de la emigración femenina tiene mucho que ver el machismo. Y bueno, a ver, una pequeña exerga de Itziarziga, escritora feminista, me gusta la presentación, que aquí leí su segundo libro, un chulo propio. Ahora me sonrío a través del espejo, erguida en mis tacones imposibles, con el pecho dulcemente estrangulado por un corsé y un dildo balanceándose entre mis piernas. ¿De verdad? ¿Alguien piensa que parezco una sierva del patriarcado? ¡Vivan las putas! Este manifiesto está pensado como una llamada a la libertad, esa palabra abstracta que muchos dicen defender y que muy pocos saben respetar en toda su extensión. Pretendo liberar a toda mujer, hombre, ambigua, ambiguo, homo, transex o bicho, viviente que esté afectado por la estigmatización, la vergüenza, la persecución, el chantaje emocional, la intromisión ajena y un largo etcétera de violencias ejercidas desde la persecución sexual, la moral de entrepierna y cualquier lacra derivada del determinismo repugnante y homogeneizador de la sexualidad humana. Tu sexo es tuyo y mereces experimentarlo como quieres y como has decidido desde tu personal criterio. Este principio y el archiconocido vive y deja vivir sirve de base para que empecemos a entender que no hay excusas para la opresión, que nadie es propietario de nadie, ni religiones, ni estados, ni mayorías o minorías, nadie tiene ningún derecho a extorsionar nuestras relaciones y nuestra integridad con ningún tipo de persecución sexual. Nuestro sexo nos pertenece. Esto es una frase de las feministas de los 70, me gusta leerlo ahora. Y hemos de disfrutarlo, instrumentalizarlo, negociarlo, aburrirlo, alabarlo, ostentarlo, esconderlo, ignorarlo, explotarlo o pasar de él. Cualquier cosa es posible cuando deviene los de pactos con los demás o con uno mismo. Lo contrario es pura violencia, pura violación. Tan violador es quien obliga a alguien a practicar sexo que no ha sido pactado, como impedir o extorsionar a quien desea vivir su sexo como le apetece. A ver, esto está escrito, me olvidé decirlo, en 2009 y publicado en las ediciones Bellaterra de Barcelona. Por eso es imprescindible resaltar, y así lo haré en todo el manifiesto, la influencia perversa y demasiado a menudo violenta que estados y religiones tienen sobre la sexualidad de los individuos, creando moldes artificiales donde el individuo tiene que homologarse si quiere ser considerado honrado, digno o decente. El manifiesto puta es un homenaje a las grandes putas de todos los tiempos, a las que cobran y las que no, a los homosexuales, pobres, promiscuos o sencillamente libres, putos al fin y al cabo, perseguidos por regímenes machistas en los que otros homosexuales reprimidos y mezquinos se ceban con violencia amparados en el complejo de machos. Esta es En Contrabanda FM 91.4 con Anaís. El programa Sexofonía, cada sábado a las 11 de la noche. El número de teléfono 93-317-7366. Es un homenaje a las mujeres con mayúsculas, las transexuales con mayúsculas, las inmigrantes con mayúsculas, a cualquier estereotipo femenino, masculino o singular de persona con mayúsculas que ha decidido no vivir con la cabeza agachada. Ellas y ellos saben de qué hablo. Y al contrario, pretendo denunciar los excesos de quienes se oponen a nosotras las putas, la hipocresía moral de entrepierna, la instrumentalización de gobiernos, asociaciones de proxenetas, religiones, falsas feministas, marujos y marujas domesticados y sumisos en el sistema y que nos contemplan a las putas libres con desdén o condescendencia malsana. ¿Y los políticos? Esos políticos y sus eternas cagadas. Que tiemble toda esa gente que se esconde tras prejuicios acrisolados por años de tiranía antisexual, destructora de libertades, legitimadora de violaciones, asesinatos, hambrunas y miserias mil derivadas de la persecución por sexo. Que tiemblen, pues toda la hazaña y rabia que mi humilde persona pueda imprimir en este escrito va dedicado al noble ejercicio de dañar toda esa hipocresía y mezquindad que alimenta tanto parásito depredador que medra y progresa gracias a la falta de juicio de ignorantes. El manifiesto puta defiende a los libres sexuales, aquellos que deciden por sí mismos, no se esconden, no disimulan. Todos somos putas. Lo que nos diferencia a unos de otros es que unos se travisten de decentes para disimular y perpetuar mezquindades, y otros y otras no disimulamos porque nuestra conciencia nos dice que la honestidad sexual, la coherencia con nuestras múltiples particularidades y el libre albedrío solo pueden tener como consecuencia una mayor armonía y en un mundo donde hipócritas, parásitos y pervertidos moralizantes no tiene cabida. Nosotras las putas damos miedo a hipócritas, políticos, religiosos, machistas, las marujas de los machistas, proxenetas, homófobos y un largo etcétera de fauna deshumanizada, inmunda e instrumentadora de prejuicios. Y si nos temen, por algo será. Si tienes prejuicios, te recomiendo dos cosas. Apela a tu curiosidad y despréndete de toda la basura sexista y cultural que has mamado desde antes de lo que tu memoria alcanza a recordar. O bien, tira este manifiesto a la puta basura, no vaya a ser que como rompa ese estúpido y estereotipado mundo artificial en el que tú, al igual que tanta gente normal, vive infelizmente instalado. Es hora de que las mujeres y demás empecemos a reivindicar que somos todas unas putas. Cariño, agárrate, que empezamos. El pensamiento puta. Para armarse contra los prejuicios sexuales que convierten a las personas en víctimas y verdugos de nuestras propias fobias, clichés y arquetipos sexuales, conviene desprogramarse de lo aprendido y enfrentarse a la realidad como un espíritu aventurero. Piensa que tu vida te pertenece y pregúntate qué es lo que deseas en realidad en materia de sexo. Imagina que tus anhelos son tan realizables como chasquear los dedos y que no hay nada ni humano ni divino que te lo impida. Partir de esta premisa liberadora puede ayudarte a entender lo que intento transmitir respecto a las complejidades, anhelos, conveniencias, frustraciones, prejuicios y un largo etcétera de aspectos y matices que envuelven la sexualidad. Llamemos al pensamiento desprogramado pensamiento puta por todo lo que tiene de libertario y susceptible de promiscuidad y por la destrucción que supone del pensamiento arquetípico base al fin y al cabo de la deconstrucción del individuo como sujeto pasivo y fiel a las reglas. Piensa en ti como puta. Ya no eres una persona lineal sujeta a unas normas. Ahora eres como te da la gana, así de simple. No te importan los juicios ajenos ni los propios. Te permites realizar tus fantasías y constatas que no tiene nada de lesivo ni para ti, ni has ganado en libertad, ni para los demás, cuyos prejuicios no pintan nada en tus asuntos de entrepierna. No existe nada menos estereotipado y por tanto sexualmente antisistema que permitirse ser uno mismo. Uno de los tópicos doctrinales de quienes nos educan en la miseria sexual con la que nos toca vivir es la de confundir libertad con violencia o imposición. Debe de ser por aquello de que cree el ladrón que todos son de su condición, nada más lejos. Hasta ahora, todos los intentos de homologar y estandarizar la sexualidad humana han servido para justificar violencias atroces, ejercicios de poder, machismo, homofobia, transfobia, injerencias en la vida personal por parte de los sistemas y miserias miles derivadas de relaciones perversas, cuya base era el arquetipo tradicional de conducta. Es decir, que quien piense que la libertad sexual es una lacra y que es bueno ajustarse a las normas sexuales que otros han dictado sencillamente, es un ignorante, aparte de un borrego adoctrinado. El pensamiento puta se opone al pensamiento borrego, por todo lo desconstructor de los estereotipos y por el enfrentamiento a las normas que han dictado quienes construyen las sociedades a base de aborregar al ser humano. El pensamiento puta se opone a intereses infames de políticos, religiones y movimientos sociales destinados a impartir dogmas sexuales con la finalidad de instrumentalizar al individuo para la supervivencia de sus prebendas, egoísmos, represiones y miserias mentales. Más adelante intentaré esbozar cuáles son los intereses existentes en la lucha contra las putas, las prostitutas y los que llamamos el pensamiento puta. A ver, ya, sí, eso es lo típico. Todo esto, de momento, lo puedo firmar. Yo estoy de acuerdo, abajo de la página, voto. Pero siempre me ha parecido algo extraño tener que llamarse del nombre del prejuicio que se le dan, o sea, la estigmatización a tu cuenta, ¿no? Las maricas que se autollaman marica, PD, por ejemplo, en francés, se dice muchísimo más entre mismo maricones como que de fuera, porque ya no se dice nunca, se dice muy mal, después de PD, realmente, si tienes más de 20 años, en realidad eres de... Bueno, es que nunca se dice, básicamente, sobre todo París, que está políticamente correcto todo. Mientras que entre homosexuales se dicen mucho, PD, especie de, hey, PD, vienes, ven a follarme, ¿no, marica? Hay una excitación también a llamarse del estigma que se le dan los homófobos, básicamente. Y siempre me ha, a mí, perturbado ver que está claro que es una defensa, está claro que es una manera de hacer judo un poco, usar la arma del enemigo para devolvérsela enfrente, pero en este proceso sigue siendo para mí un proceso de víctima y de reconocer que hay una violencia y seguir en este rollo de estoy dominado, entonces voy a usar el arma del que me domina para devolvérsela como un boomerang, y en el medio yo me hago un pequeño jueguito y es una excitación también con la gente como yo. Bueno, a mí ahí lo veo un poco cerrado en un sistema que todavía depende de la estigmatización, mientras que yo voto por un sistema libre. Lo mismo es llamarse puta para una mujer libre que llamarse marica para un homosexual. Yo no, nunca me he sentido necesaria, o sea, ¿cómo decir? Nunca me ha parecido que sea lo justo usar la palabra de expectativa para llamarse. No, yo me siento libre y los homosexuales que viven su vida sexual tal cual son libres. Tampoco hay que mostrar nada, tampoco hay que esconder nada, pero no veo que sea un problemazo. Claro, en sociedades machistas sí que lo es. Por eso que entiendo que eso es necesario, este manifiesto puta, para sociedades todavía donde no se reconocen estas libertades fundamentales. Yo creo que en Barcelona realmente ya no hay problemas, o sea, yo no lo veo el problema de cerca. He visto y he vivido momentos extremadamente sexuales delante de gente y nunca me ha pasado nada. París, bastante. Seguro que en pueblitos y en el norte este de Francia tampoco es tan fácil, donde hay una tasa impresionante de estupidez, de incestos, de cosas tremendas que claramente muestra una disminución de la incestos y bueno, de violación de género, de violencia de género, cosas tremendas y de violaciones también. Bueno, esta parte que va hacia Bélgica es una de las del cuarto mundo, se llama en Francia, ¿no? Y seguro que en pequeños pueblos del sur de España, del este, del oeste de España, de yo qué sé, de Galicia, donde entendí que la homosexualidad no era nada recomendada a un chico o una chica que quería quedarse sin depresión, pues la verdad no es tan fácil tampoco. Pero hablando desde Barcelona, que es la ciudad donde hemos decidido vivir y hemos depositado las maletas, pues yo creo que no, eso no vale. En fin, las putas somos mejores. Acabo de quedar con Jordi. Nos conocimos hace varios años en un chat. Nos vimos por la webcam y bueno, nos gustamos. Quedamos para follar. Echamos un polvo y desde ese primer polvo nos hemos vuelto a ver esporádicamente. Cada vez que quedamos es para lo mismo, vamos calientes y cuando nos apetece quedamos, follamos y listo. Así de simple, sin compromisos, sin territorialidad, sin normas absurdas sobre la condición humana. Es el individuo con el que he mantenido una relación más dilatada en el tiempo. Claro, en realidad no es el único, por algo me considero puta. Las parejas estables que he tenido han sido un desastre, y no solo por ellos, que conste, sino porque el estereotipo no funciona. Pretender ser libre, manteniendo los esquemas tradicionales como pretenden muchas feministas, es como mínimo una contradicción. Ahí sí que voto. Estoy totalmente de acuerdo. El problema era precisamente el sentimiento de territorialidad que parece inevitablemente unido al concepto que tenemos de la pareja. No te vistas así, ¿qué vas a hacer de comer? ¿Dónde vas con las amigas? No quiero que mires a ese chico. Argumentos donde el sentimiento de pertenencia empieza por anular el libre albedrío de cualquier persona y con ello la propia personalidad en caso de mantenerse dilatada en el tiempo esa dinámica. Estoy de acuerdo y no de acuerdo. Hay una cosa que es muy excitante también, es el juego de tener y perder. Que la primera cosa que temes cuando empiezas una relación fuerte, apasionante, bueno, de fuerte jugo mezclado de energías, es que lo vas a perder o la vas a perder. Y es este juego, que es como el juego que cuando tienes 3 años tienes la pelota y se te escapa de la mano y ya no sabes dónde está. Y es el juego de perder también la cara de tu madre o tu padre que llega y se va y no sabes si se va para siempre porque tienes 3 años. Y cuando son 5 minutos para ti son 5 años. Pues este juego de tener, perder es la cosa que también fascina hasta mucho. Muchos viejos, hasta muy tarde. Y es, yo creo que hay que jugar con esto también, porque es fundamental de nuestra psique, que estamos hechos del miedo, el gusto del miedo, algo de jugar con temer, pero tener y poder y no poder y la impotencia y jugar con este pequeño, bueno, juegos de falso poder, porque en realidad no hay ningún poder para guardar a nadie. Pero claro, es mucha representación, es mucho teatro, y yo creo mucho en el teatro, en la vida, yo creo mucho más en el teatro que en lo que se puede decir que es vida. Yo creo que la vida surge sin que la puedas definir y decidir, pero mucho más a tu mano y a tu alcance es crear un teatro con personas en el cual te gusta representarte de roles diferentes. Lo importante es cambiar de rol, eso sí. Había este episodio de La Dimensión Desconocida, buenísimo, que un chico se despierta, está en cárcel a 5 minutos de ser, o 2 horas de ser matado por la silla eléctrica en Estados Unidos, y son los 15 últimos minutos y es todo el rollo con el otro prisionero al lado, el carcelero, el juez, su mujer, que creo que viene a verlo última vez, o el cura y tal, y hasta la silla eléctrica, ahí paf, un hueco de conciencia y se despierta en otra mente, o sea, más bien la misma mente, pero en otra persona, de estos cinco que se habían descrito antes, el juez, el compañero de cárcel, el cura y tal. Entonces es como un círculo vicioso donde no sale nunca de este biclo, de esta cerradura de la escena, y que se sabe ya hasta dónde va a llegar, que es la muerte de un probable inocente a la silla eléctrica. Es verdad que hay algo de esto en la visión de la sociedad que podemos tener a veces. Es que los roles no se cambian tantos. Tienes como 3, 4, 6 a tu disposición, a tu alcance, y los vas usando y pues a esperar que son divertidos, pero algunos no lo son tantos. A veces te pasas 2 años esperando que te pase una deprima fuerte por cualquier pérdida que tenemos, que son parte de la vida, y que por orgullo, por satisfacción también de la depresión, que yo creo que también hay una autocomplacencia importante, y que yo creo que es importante pasar también estos momentos de depresión, de bajón, porque el contraste es fundamental en el juego. Si no tienes este sufrimiento, pero lento, latente, ¿cómo vas a tener estas fulgurancias de pasión? Yo creo que realmente hay que vivirlo todo. Bueno, ya Gula Gula ha vuelto. Os pongo ahora, porque hay que cambiar un poco el disco, a la superestrella de la música colombiana, la Toto. Toto, la Momposina. Mi preferida. Gran amor, se acabó mi vida por culpa de tu corazón mañoso. Aunque muy triste me separo de tu corazón mañoso, en lo más profundo de mi alma siempre te amaré, mi vida. Aunque muy triste me separo de tu corazón mañoso. Pues hay otro CD en este CD, porque esto no es El Pescador de Toto la Momposina. Y esta primera tampoco es 2 de febrero. No. Alguien que desconozco y no quiero nombrar ha puesto un CD peruano aquí. Bueno, igual es divertido, ¿no? En el río del Mantaro tengo un buque al cristal lindo. Bueno, está bien como música de fondo, tampoco es tan, o sea, la verdad. Bueno, es divertida, divertidita para fiestas y peñas. A ver, la importancia del sexo, eso sí, me interesa. Bueno, todo me interesa en este manifiesto puta, tengo que decir, pero está bien discrepar de vez en cuando, ¿no? El sexo es uno de los mejores regalos de la naturaleza, estoy de acuerdo. Si no el mejor. Tanto es así que prácticamente todas nuestras pulsiones tienen naturaleza sexual. No obstante, debido a la instrumentalización y la vulgarización con que los sistemas políticos religiosos la han revestido, nuestro concepto de la sexualidad solo se define desde la evidencia y la concreción. A efectos prácticos, se puede afirmar que nuestra construcción social como individuos ha estado basada en la ignorancia del sexo y en la posterior instrumentalización interesada por los sectores dominantes. En el esquema sociopolítico, la sexualidad deja de ser una posesión del individuo y pasa a ser propiedad del Estado. Como la sexualidad, al igual que otras necesidades básicas, ya sea la comida o un sitio donde guarecerse, son vitales para la subsistencia. Es fácil explicar por qué estas cuestiones sirven de base para el dominio y la explotación. La disposición que los estados han practicado sobre la sexualidad han servido para convertir al individuo en consumidor de intereses ajenos. Dicho de otra forma, las relaciones entre individuos han estado supeditadas al Estado, y este a su vez se sostiene en el comercio. Por tanto, sexo y comercio han permanecido unidos de la mano en el organigrama social. Ni que decir tiene en que en esta cuestión convenía dividir entre comercio legítimo y ilegal. Las relaciones monógamas pertenecerían al comercio legítimo y, por tanto, el matrimonio pasa a ser un contrato comercial entre individuos de distinto género, los cuales con ese contrato garantizan el usufructo de política y religión. Un efecto derivado de ello, y no tan residual hoy en día, es que la Iglesia se perpetúa prácticamente con bodas y bautizos, y que tradicionalmente la participación activa e interesada ha servido para perpetuar su poder. Las bodas porque servían para afianzar género, roles y sistemas de poder, y los bautizos porque garantizaban el adoctrinamiento individual desde el principio. Estado y religión son aliados destinados a gobernar al individuo y, por tanto, su sexualidad. Estado y religiones forman parte de la misma estructura jerarquizada y piramidal en la que el individuo está destinado a servir a una élite. En contra de lo que se nos dice desde la jerarquía, el servicio que el Estado presta al individuo es irrelevante en comparación con el que el individuo ha de prestar al Estado. Referente a la libertad sexual, eso se traduce en la persecución explícita de todo aquello que no es instrumentalizable y una homologación en lo que sirva al mercado y, por tanto, a su mantenimiento jerárquico y piramidal. Dicho de otra forma, Iglesia y Estado se erigen proxenetas de la ciudadanía en lo que respecta al sexo previamente domesticado y a todo lo demás. Por eso la diferencia entre democracias y dictaduras es, a efectos prácticos, alarmantemente escasa, pues en ambos regímenes se domestica al individuo para que encaje en uno u otro mercado sexual, el monógamo heterosexual o en el sistema de derechos en términos oficiales. O lo que es lo mismo, la supeditación al molde y costumbres sexuales de turno. Más adelante pondré un ejemplo práctico con la regulación del matrimonio homosexual como uno de los varios casos de instrumentalización política. Ok, ¿qué más? El amor como principio tiránico, eso me gusta. Título bien ofensivo, que a veces me lo creo. Pero es que cuando has vivido el amor, cuando lo estás viviendo, la verdad, todo esto te parece chorrada. Porque es un gustazo de volver a caer en la trampa. Es un gustazo, hay que vivirlo. El enamoramiento sexual o arrobamiento es en principio una cuestión que cualquier individuo sexuado puede llegar a experimentar en algún momento de su vida. Raro es, no obstante, que esa experiencia no vaya acompañada de un enorme desasosiego y un sentimiento de pérdida en los casos de amor no correspondido o fracaso de expectativas. No pocos conflictos ha generado esa cuestión, casi siempre en individuos del arquetipo femenino. Sobre por qué las mujeres se enamoran y los hombres se ponen cachondos, se ha disertado mucho, utilizando argumentos biologicistas. Pero la verdad es, sí, los argumentos biologicistas son los que más me caen fatal. O sea, no soporto más escuchar que ya llevo 37 años y demasiados años escuchando que el hombre tira su esperma y es un uno y después es cero y se vuelve nada, una mierda y se está bueno para dormir, mientras que la mujer tiene que enamorarse, para es más lenta, tiene que tener previos acercamientos. Es una insoportablemente, estúpidamente facilidad y lo peor es que hasta intelectuales te lo salen estas mierdas de falsos argumentos, que me gusta la palabra biologicista. Pero la verdad es que al margen de la biología existe un factor determinante para la sublimación sexual, origen del enamoramiento: la represión. Porque es obvio que el enamoramiento requiere sin duda una dosis masiva de idealización del otro. La idealización nace del desconocimiento y del prejuicio positivo que se deposita sobre el objeto de deseo. A su vez, esto se consigue mediante la incultura sexual. El machismo masculino, lógicamente, ha procurado un estilo de vida pragmático sobre el arquetipo macho. El hombre compite por el sustento. El resto del tiempo lo dedica a divertirse y a mantener a la criada Maruja sexual, reproductora, la cual ha sido previamente seleccionada atendiendo el interés instrumentalizador. El machismo femenino se encarga de adoctrinar en la idealización y la mentira a la mujer para gloria del macho. Conviene garantizar la fidelidad al contratante, amarle para una mejor función de las tareas y no cuestionarle. Los métodos para tal fin son múltiples. En tiempos pasados simplemente se imponía cultural, religiosa y políticamente y se velaba por que la criada maruja llegara intacta e inculta a las manos del hombre. El amor era patrimonio de los hombres, sublimados generalmente por las hembras que no podían poseerlos. El amor romántico femenino es un fenómeno relativamente reciente. El miedo machista a la falta de necesidad y desvinculación contractual de la mujer por el hombre se ha servido de la idealización del otro para conseguir la fidelidad al modelo monógamo instaurado desde siglos. En los tiempos modernos todas, tanto los cuentos infantiles, los románticos son todas para niñas, como los consultorios de las revistas femeninas de natural machista, los medios de comunicación tan vulgares y rastreros, etcétera, difunden el molde de mujercita trabajadora sublimada con ansias de maridito, niños y una casita de chocolate. Eso es también Sexo en Nueva York, lo que realmente se puede echar a la basura de esta serie que he visto 3 veces entera y me encanta, es todo este rollo que sin casarse o tener una pareja fija tú eres una nada y una estúpida en eterna depresión crónica. La cultura sexual femenina y por tanto la promiscuidad es observada como un defecto en la mujer. En el fondo, eso es súper cierto, o sea, hasta un primo mío que es más avanzado que los demás decía así en la mesa, sí, estas mujeres que hoy día por moda balanzan, saltan una palabra sobre el sexo, sobre cómo follan y tal, y que eso es para hacerse las atrevidas, ¿no? Eso es, así se ve todavía la cultura sexual femenina de parte de estúpidos hombres. En fin, en el fondo todo responde a los prejuicios encorsetados que son los que perpetúan el modelo de amor tal como es, una vulgar mentira viviente. Así los biologicismos sirven de excusa para afianzar el molde patriarcal en el que se legitima la feminidad, también para instaurar un régimen de terror contra el individuo mujer que se desmarca de tan interesados conceptos vivenciales. El amor, tal y como los concebimos, no deja de ser una patraña sobre la que se ha construido la docilidad femenina. El hombre no se enamora como la mujer, por la sencilla razón de que la moral no lo ha reprimido de la misma manera. El hombre folla dentro y fuera de casa y accede al matrimonio después de haber follado a diestro y siniestro. La expresión sentar la cabeza responde al interés masculino de labrarse una vida más apacible con una mujer que hará las veces de segunda mamá. Para tal empresa no toda mujer es buena. Las segundas mamás deseables en el imaginario masculino suelen ser como las primeras, sumisas, amorosas y asexuales. Logrado el objetivo, ya tendrán tiempo de buscar relaciones libres como mujeres de verdad. Las segundas mamás o marujas son seres domesticados, sexualmente incultos y autocomplacientes. Mujeres que presumen y proclaman su incultura sexual, eso es verdad, la proclaman, eso es tremendo. Tengo esta prima, lo decía además delante de su hija de 20 años, que ella no sabía nada llegando al matrimonio y fue una descubierta sin parar. Y un encanto de que felizmente su marido le aprendiera todo. Es que yo flipaba. Pero es tan cariñosa esta mujer también. Mujeres que presumen y proclaman su incultura sexual y su supeditación al marido idílico. Mujeres fieles, aún sabiendo o sospechando que ellos no lo son ni lo serán jamás. Mujeres prisioneras y perpetuadoras del engaño social. Siempre hay clases, claro está. Las autónomas, liberales, putas y prostitutas, destinadas a hacer proyectos de marujas, en algún momento de sus vidas se dan cuenta del engaño social y logran reciclarse para bien. Las restantes están condenadas a ejercer la prostitución marital, Una prostitución alienante, rastrera y parásita, con pocos beneficios vitales y carente de la sensualidad y el glamour propio de toda mujer autosuficiente. La mujer liberal también se enamora, al igual que el hombre liberal. Pero ¿qué diferencia de relaciones aquellas que no están regidas por el principio de propiedad? ¿Cuántas posibilidades ofrece el sentimiento como afición no vinculante y ajeno a cualquier territorialidad? ¿Qué seguridad supone para la propia estabilidad emocional poseer el conocimiento y la cultura propios de un buen rodaje sexual? ¿Cuántas posibilidades y malos rollos se evitan desde la liberación, la promiscuidad y el sexo como placer no sometido? Qué bonito ser puto o puta y aspirar al placer y a los beneficios de cualquier tipo que tu partener esté dispuesto a proporcionar. Bueno, algo optimista. El sexo como un principio alimenticio. No cabe duda que sexo y género forman parte indispensable en el sistema alimentario de nuestra especie. La misma religión, la política y las normas del comercio imponen, con un sistema sexual unidireccional, un tipo de sexualidad donde el interés creado se antepone a cualquier sentimiento. Desde la religión, la sexualidad es considerada como una cuestión puramente reproductora. El placer no tiene cabida y los sentimientos, especialmente femeninos, no pueden situarse por encima de los intereses de la prole. El máximo exponente de la prostitución religiosa y pura sería la figura de la Virgen María, ideal femenino. Una mujer germinada sin placer, fuera del matrimonio con José, sin deseo sexual y utilizada por el Espíritu Santo como vientre de alquiler para gloria del Señor. No nos engañemos con disimulos. La historia de la sexualidad no es otra cosa que puro interés creado fruto del sistema... económico represor. Prostitución, al fin y al cabo, y no precisamente en su fórmula más honesta y transparente, sino con el puro disimulo de la decencia. Es lo que me aburre un poco del libro, es que se repite mucho. Así que queda, mira, 4 minutos. En 4 minutos te leo una cosa increíble. Y aquí bajo la música. Una noticia que tuve del periódico, un periódico, ups, no veo cuál, muy mal, pero de Madrid, del 22 de julio de 2010, en artículo de Patricia Campelo, que nos aprende que la moral católica no se hace con la educación sexual en las aulas, eso es el título, impulsan desde el Arzobispado de Valencia un programa de educación sexual que previene del uso del preservativo. Ahí vamos por escándalos. La familia humana es funcional y en ese sentido la sexualidad está orientada a la procreación. Esta es una de las premisas principales bajo la que algunos escolares se formarán a partir del próximo curso académico. Creo que es del país, ¿no? Debe ser, sí. El Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares, IVAF, vinculado al Opus Dei, ha desarrollado este programa de orientación y educación sexual para menores de entre 5 y 15 años a instancias de la Archidiócesis Valenciana. El programa denominado Saber Amar Básico Escolar, SABE, pretende concienciar a los jóvenes de que el uso de preservativo no es solución ninguna, ya que no previene a 100% los embarazos no deseados ni todas las enfermedades. Así lo afirma Concepción Medialdea, autora del programa que en declaraciones a público.es, bueno, eso es un artículo del Público, obviamente, define a la familia como funcional y compuesta por un padre y una madre, varón y mujer, entregados por amor. O sea, ya lo tienes claro que de homosexual nada. El preservativo no es 100% eficaz, es mejor no practicar sexo hasta el matrimonio. ¿De dónde salen estas falsas verdades? Locura. La segunda unidad del programa consta de un apartado dedicado a la homosexualidad, la cual es tratada desde el respeto, confirma Medialdea, pero sin dar tratamiento de familia a las parejas homosexuales, porque obviamente no es lo más adecuado. Respecto a la postura que adopta el programa sobre el acto sexual, el cual es considerado únicamente para procrear dentro del matrimonio y entre un hombre y una mujer entregados, otra fórmula no es válida. No engañamos a la gente. Para la masturbación también existe un manual de buenas costumbres, O sea, es la vuelta de la Iglesia Católica del siglo XV. Estamos contentos, ¿no? Ni siquiera XV, creo que es más bien de, sí, contra reformas, más bien finales XVI. Increíble. Para la masturbación. Catalogan este acto como un vicio que lleva a una persona por el camino equivocado, planteando graves problemas en el matrimonio por restarle paciencia a la pareja que ve satisfechas sus necesidades individualmente. Abstinencia como instrumento del sexo responsable. La autora del programa concibe la sexualidad como un don del amor que se debe realizar con toda la información posible y bajo un sexo responsable, que no es otra cosa que la abstinencia hasta que no se llegue al matrimonio, ya que hay que tener siempre en cuenta al hijo, porque ningún método anticonceptivo es eficaz totalmente. Señala Media Aldea que la importancia de este tipo de programas reside en evitar los desórdenes psicológicos que acarrean los jóvenes que empiezan a tener relaciones sexuales a una edad temprana, ya que la adolescente acaba quedándose embarazada y eso altera todo su entorno. Los curas hablarán de sexo en sus centros. El arzobispado de Valencia tiene como objetivo aplicar en sus centros privados católicos esta formación, que consideran más acorde a la moral cristiana para educar a los menores conforme a las convicciones éticas de sus padres, según fuentes del arzobispado. O sea, que hablan a la vez de sus padres, ¿no? Aunque se podría aplicar a cualquier centro que lo solicite. Desde el IVAF aseguran que aún están en negociaciones con el arzobispado para empezar a desarrollar el programa en los centros educativos privados católicos a partir del próximo curso académico, que comienza en septiembre, ya ha empezado. Lo que plantea la Consellería es la perversión de los menores. En cambio, fuentes de la Consellería de Educación de la Generalitat aseguran que este programa no tendrá cabida en colegios públicos. En estos centros rige la educación reglada por el Ministerio de Educación y el programa que plantea el arzobispado no es compatible con el plan de información sexual que ya lleva a cabo la Consellería, defienden. ¿Hasta cuándo? El plan al que se refiere es el Programa de Intervención de Educación Sexual, PIES, elaborado por el gobierno del PP de la Generalitat Valencia. Este se aplica en los centros escolares y el arzobispado discrepa de sus planteamientos, obviamente. Según la autora del programa SABE, el PP ha metido la pata y ese programa es la perversión de los menores. Según fuentes de la Consellería de Educación, la decisión de la archidiócesis valenciana surge en el contexto de la entrada en vigor el pasado 5 de julio de la ley del aborto y la han tomado como su medida de prevención para que los jóvenes no tengan que llegar a utilizar los instrumentos que dispone la ley. Esto es 2010, esto es España, felizmente es Valencia, regida por el PP, estamos en Barcelona, regida por el PSOE y ayuda de comunistas y verdes, pero la verdad es que a echarle mierda a todos, un beso.